Leer es mirar al mundo, conocer sus abismos, sus lugares, sus juegos, sus alborozos, sus penas y su intimidad. ¿Libros para qué? Y bueno, vamos a empezar con este programa. En breve vamos a estar conversando con Yulisa Bazán, ella es una joven abogada, y vamos a hablar sobre un libro que vi en su perfil de Facebook. Bueno, sucedió que yo estaba viendo las publicaciones del Facebook de la Municipalidad Provincial de Chachapoyas y veía pues un icono donde decía Yulisa, y en la foto esta de perfil yo veía una imagen de un libro y me pareció curioso. Cuando veo libros siempre estoy curioseando qué está pasando ahí. Entonces entré y vi que era este libro, el libro de Simone de Beauvoir, El Segundo Sexo, que bueno, es ya... es un libro feminista que se ha traído ya a la actualidad. Quizá algunos no la conocían tanto a esta escritora francesa, pero quizá El Segundo Sexo es uno de sus libros más relevantes el día de hoy por la teoría feminista que nos trae y todas las reflexiones y la crítica que ella hace a la sociedad de los años 40 que sucedía en Francia, ¿no? Y que obviamente también replicaba hacia nuestro país y a toda la región latinoamericana. Entonces con Yulisa Bazán vamos a conversar sobre El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Así en francés, va, voix. Y luego vamos a tener nuestra secuencia Fragmentos, vamos a comentar un poco, vamos a conocer un poco del libro El Año del Pensamiento Mágico, de la escritora norteamericana Joan Didion. Esta es una edición que yo compré últimamente porque tenía una ilustración muy bonita de Paula Bonet, esta artista española. Y bueno, El Año del Pensamiento Mágico es un libro que habla en torno de la muerte, pero en un lenguaje muy sencillo, no es un lenguaje trágico, que quizá como lo esperamos por parte de alguien cuando se le muere el esposo y se le muere la hija también, una tragedia doble, mejor dicho, que pasó por la vida de Joan Didion. Y también en nuestra secuencia Pequeño Lector, nuestro amigo Paulo nos recomienda un nuevo libro de un escritor cusqueño. Este libro se llama Pepe, Pepo y Pipo y la Laguna Misteriosa, del escritor cusqueño Luis Nieto de Gregory. Y en nuestra secuencia Efemérides con Isabel, bueno, Isabel nos va a contar un poco sobre Luis Alberto Sánchez, este político y literato peruano que perteneció al Partido Aprista. Seguro algunos de ustedes habrán escuchado mucho de él. Y bueno, él nació un 12 de octubre, entonces nació el día de ayer, podríamos decir, pero bueno, hoy día en Libros para Qué vamos a conocer un poco sobre él y sobre su obra. Eso es lo que tenemos en Libros para Qué para compartir con ustedes, y recuerden que también nos pueden encontrar en Spotify. Y bueno, vamos a nuestra primera pausa musical y regresamos con nuestra primera invitada, Yulisa Bazán. Y bien, estamos de regreso en Libros para qué. Y como les venía comentando, en nuestra secuencia Fragmentos vamos a conocer un poco, un extracto sobre el libro El Año del Pensamiento Mágico de Joan Didion. Vamos a ver y escuchar este fragmento y luego vamos a comentar un poco sobre este libro. Para el lector, la lectura constituye una parte esencial de sus días. Inicia el juego inacabable de encontrarse y perderse en aquel conjunto de palabras que solo le otorgan los libros. Fragmentos. Ella respiraba únicamente gracias a un tubo endotraqueal. Estoy aquí. Todo va bien. ¿Cuándo te tienes que marchar? Me preguntó el día que por fin pudo hablar. Pronunció las palabras con dificultad, con la cara tensa. Yo le dije que no me iría hasta que nos pudiéramos marchar las dos juntas. Se le relajó la cara, se volvió a dormir. Durante aquellas semanas, se me ocurrió que aquella había sido la promesa fundamental que yo llevaba haciéndole desde el día en que nos la habíamos traído a casa, que no me marcharía, que cuidaría de ella, que no le iba a pasar nada. También se me ocurrió que era una promesa que yo no podía cumplir, yo no podía cuidar de ella siempre, no podía no marcharme nunca. Ella ya no era una niña, era una adulta. En la vida pasan cosas que las madres no podemos impedir ni arreglar. Fragmentos de El Año del Pensamiento Mágico, de Joan Didion. Pero también, ¿cómo podría decirlo? Como un tema de investigación. O sea, a la par que ella afrontaba con esta escritura, con este libro, la muerte de su esposo y la muerte de su hija Quintana, al mismo tiempo hacía una investigación sobre cómo murieron ellos, ¿no? ¿Qué problemas físicos tenían para que se dé un desenlace tan trágico? Y bueno, en esta parte, obviamente, Joan Didion menciona ese encuentro que tiene con su hija en el hospital y ella un poco preocupada por toda la situación, Quintana totalmente ida, no estaba totalmente inconsciente y de un momento a otro, Quintana, cuando está un poco recuperada, podríamos decir, aunque no logra recuperarse nunca, le pregunta cuándo se tiene que marchar, ¿no? Y ella empieza a reflexionar sobre esta promesa que quizá le hacen todos los padres a sus hijos de que siempre los van a cuidar. Quizá es una promesa un tanto intangible, ¿no? Porque ¿cómo puedes tú cuidar de un ser del que en algún momento tienes que apartarte y tienes que alejarte? Porque obviamente los hijos crecen y tienen su propio camino, ¿no? Buscan su propio camino y enrumban su propia vida. A mí me gusta mucho esta parte donde dice que ella empieza a reflexionar que esa promesa que le hizo en algún momento no la iba a cumplir y no la va a poder cumplir y no la cumplirá porque es el destino de la vida, ¿no? Y escapa de las manos de cualquier madre o padre poder impedir que algo pase, hasta la muerte, ¿no? Entonces, y ni arreglar. Y me parece un libro muy bonito. Este es el libro El Año del Pensamiento Mágico de Joan Didion, pero un libro que también está muy relacionado con este, se llama Noches Azules, también de la misma escritora, pero Noches Azules es una especie ya de... está compuesto, mejor dicho, por relatos únicamente entre ella y su hija Quintana, ¿no? O sea, ya Quintana había muerto, pero hay una remembranza desde cuando Quintana había nacido, la habían adoptado, porque bueno, Joan Didion y su hija, no tuvieron una cercanía que fue construida desde pequeñas, ¿no? Ella cuenta en este libro Noches Azules también sobre cómo después de la muerte de Quintana ella se dio cuenta que sucesos tan importantes como leer el poema que Quintana había redactado, los dibujos que ella había hecho, que había pegado, los libros que Quintana había escrito, porque Quintana, al tener padres que eran escritores y periodistas muy dedicados a las letras, intentó de alguna manera demostrarse que a pesar de ser una hija adoptada, tenía cierta afiliación con los gustos o las obsesiones de sus padres, ¿no? Entonces, un libro también muy ligado al tema de la muerte es Noches Azules, y El Año del Pensamiento Mágico es ya prácticamente la remembranza de la muerte de su esposo y de su hija. Son sucesos muy tristes, pero lo bonito de este libro es que habla de la muerte y habla del duelo, pero no desde un lenguaje trágico, triste, melancólico, sino que son sucesos que simplemente la autora está repasando, hace ciertas reflexiones, pero no se ligan a la tristeza ni al llanto, sino más bien a la reflexión y al avance, porque también en El Año del Pensamiento Mágico, ya casi en la parte final, Joan Didion empieza a reflexionar sobre la vejez, ¿no? Cómo durante esta etapa de su vida ella está afrontando la pérdida de sus seres queridos y a la vez también tiene que afrontar esa pérdida de su propia lógica, de su propio físico, de ver cómo también su salud, la salud de ella misma se va deteriorando por la vejez. Y bueno, este es el libro que hemos conocido conocido un poco en Fragmentos, el año del pensamiento mágico, de la escritora norteamericana Joan Didion. Y ahora vamos con nuestra secuencia Pequeño Lector, como siempre nuestro amigo Paulo recomendándonos libros, y en esta oportunidad nos recomienda y nos cuenta un poco sobre Pepe, Pepo y Pipo y la Laguna Misteriosa, de Luis Nieto de Gregory, que es un escritor cusqueño. Porque nuestra niñez también ama leer. Pequeño Lector. Bienvenidos amigos a Pequeño Lector. Hoy día les quiero recomendar un nuevo libro que se llama Pepe, Pepo y Pipo y la Laguna Misteriosa, de Luis Nieto de Gregory, y ilustraciones de Marcos Torres. Esta historia trata de Pepe y Pepo, que son dos mellizos, y su primo Pipo. Ellos un día se encuentran con una muchacha que se llama Margaracha y le preguntan si se quieren ir a la cueva del Pistaco. Como Margaracha es muy valiente, se deciden ir. Y en la cueva, Pipo encuentra oro de Pistaco y lo toca y se convierte en piedra. Entonces, los dos mellizos y Margaracha tienen que encontrar la tinga para salvar a Pipo. Y con la ayuda de un cóndor llegan hasta la Laguna Misteriosa, en donde encuentran una aldea que está sumergida bajo el agua. Y en esa aldea encuentran a un niño convertido en piedra. Y Pepe y Pepo le preguntan en castellano para que les dé la tinga, y este no le responde. Entonces, Margaracha intenta hablarle en quechua, pero no funciona. Entonces, Margaracha piensa que si le dan algo a cambio de la tinga va a funcionar. Y como Pepe y Pepo tenían coca, le dan a cambio de la tinga. Y este acepta y se convierte en un humano normal. Y de regreso a la cueva del Pistaco, le dan ese instrumento a Pipo y se logra convertir en humano otra vez. Entonces, ya al final, le dan como agradecimiento al cóndor una llama. Y así termina el cuento, amigos. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao! A recuperar el cuerpo de su amigo Pipo. Y posteriormente ya Paulo también nos comenta que en forma de agradecimiento al cóndor que les ayudó, le entregan una llama. Me parece un libro muy bonito para que los niños empiecen a adentrarse, como lo digo, en la cosmovisión andina, un poco a relacionarse con cosas que hoy en día quizás no se hablan tanto, como el tema del trueque, el tema del quechua, ¿no? El agradecimiento a los animales, el cuidar la naturaleza, entre otras cosas. Y ahora vamos con nuestra secuencia Efemérides con Isabel. En esta oportunidad, nuestra amiga Isabel, colaboradora de Libros para Qué, nos habla un poco de Luis Alberto Sánchez, porque el día de ayer se celebraba un año más de su nacimiento. Un 12 de octubre de 1900 nació Luis Alberto Sánchez, quien fue un escritor, historiador, político y periodista peruano que integró por muchos años las filas del Partido Aprista peruano. Llegó a convertirse en presidente del Senado, primer ministro y vicepresidente de la República. Este conocido literario fue uno de los primeros escritores que lograron abarcar por completo y de forma orgánica en sus producciones literarias todos los aspectos de la historia de la literatura peruana. Y hoy celebramos su cumpleaños recomendándote uno de sus célebres libros denominado Se han sublevado los indios, publicado en Lima en el año 1928. Esta producción literaria sintetiza sus puntos de vista sobre la literatura indigenista debatidos con José Carlos Mariátegui. Este libro tiene la peculiaridad de haber sido escrito imitando una narración de partido de fútbol, empleando subtítulos como Primer Tiempo, Dos Puntos y entre otros que nos transportan a cuestionamientos con enfoques indigenistas. Y bien, ahí estaba Efemérides con Isabel el día de hoy hablándonos un poco sobre Luis Alberto Sánchez, que bueno, es un hombre muy reconocido por ser un político y también por su producción literaria, ¿no? Él perteneció un tiempo al Partido Aprista peruano y también tuvo cargos políticos importantes. Bueno, me comentaban que no se escuchaba la parte en que estaba comentando de Paulo, pero se los voy a comentar un poquito, que este libro de Pepe, Pepo y Pipo y la Laguna Misteriosa del escritor cusqueño Luis puesta por parte del niño que estaba convertido en piedra, ¿no? Entonces, ¿saben qué? Si le damos algo, quizá él sí nos dé a la tinga, ¿no? Entonces, como los mellizos, Pepe y Pepo tenían hojas de coca, le entregan las hojas de coca y el niño que estaba convertido en piedra recupera su forma normal y les entregan la tinga y ellos van de nuevo en el cóndor a ver a su amigo Pipo que estaba en la cueva del Pistaco y logran recuperarlo, ¿no? Y bueno, es un libro muy entretenido, es un libro muy entretenido. Aquí en cabinas todos están haciendo bromas con el tema del pistaco, porque lo están viendo ya por todos lados. Pero me parece muy bonito para que los niños vayan entendiendo un poco sobre algunas culturas que hay dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, vamos a continuar con más. Parece que nuestra invitada Yulisa Bazán no va a poder venir al programa, nos acaba de comunicar, bueno, se le ha presentado un inconveniente, bueno, y lamentablemente, pero yo les voy a comentar un poco sobre este libro, El Segundo Sexo, de Simone de Beauvoir. Ay, me encanta cómo suena Beauvoir, no es un Beauvoir, es una escritora francesa, ¿no? Simone de Beauvoir, antes de escribir este libro, El Segundo Sexo, ya era una escritora, digamos, más o menos reconocida, ¿no? Por algunos artículos que ella había escrito, algunos textos. Ella supo siempre que quería ser escritora. Pero antes de escribir El Segundo Sexo, ella misma dice que no sabía nada de lo que era el feminismo, no siquiera tenía intención, y que además de eso no tenía conciencia sobre que ella estaba siendo una mujer privilegiada delante de otras mujeres, ¿no? Es cuando ella viaja a Nueva York, la invitan a participar de unos eventos intelectuales, podríamos llamarlo así, que ella se da cuenta que dentro de estos círculos la participación de la mujer, estamos hablando de Estados Unidos de los años 40, era muy limitada, ¿no? Y no es que sea limitada porque ellas no deseen participar, sino porque también el mismo entorno les impedía que ellas puedan desenvolverse, ¿no? Justo Simone de Beauvoir también cuenta una anécdota que, bueno, sucedió con su padre, donde ella era una alumna muy destacada en la universidad. Ella estudió letras y posteriormente estudió filosofía, tenía muy buenas notas, era la más destacada, y su papá le dijo en un momento que tenía cerebro de hombre, o sea, como si fuera algo raro que una mujer sea inteligente o sobresalga por sus conocimientos, ¿no? Y ella empieza a reflexionar, ¿no? Justo también con su pareja, que es el otro escritor, Jean-Paul Sartre. Bueno, juntos eran, para mí me parece una excelente pareja. Me encanta esa pareja que ellos llegaron a conformar, ¿no? Una pareja que se querían un montón, que se respetaban la libertad de cada uno, y además de ello compartían también el tema intelectual, ¿no? Entonces Simone de Beauvoir reflexiona un poco con Jean-Paul Sartre sobre el tema o el rol que tiene la mujer, ¿no? Tienen los hombres y las mujeres dentro de la sociedad. Y como que en un momento Simone de Beauvoir minimizaba estos hechos, pero Jean-Paul Sartre le decía algunos conceptos, algunas cosas que luego a ella le hacen reflexionar, ¿no? Ella le dijo, tú no has recibido como mujer, tú no has recibido la misma educación que recibe un chico, ¿no? Entonces es a partir de estas conversaciones que Simone de Beauvoir empieza a reflexionar y escribe este libro, El Segundo Sexo. En realidad es como dos libros, ¿no? El Segundo Sexo 1 y luego el 2, ¿no? Ella aborda, por ejemplo, el tema social, el tema biológico, el tema político, ¿no? A mí este libro me lleva a repensar y me recuerda mucho a la Odisea, ¿no? En la Odisea, Ulises es un hombre que regresa después de muchas batallas en busca de su libertad, ¿no? Regresa a su casa buscando su libertad, librando muchas batallas, pero su esposa, Penélope, es una figura femenina que solo vive a la espera. Que solo vive a la espera de que el marido llegue, y ella no puede hacer nada con su vida, no puede tomar ninguna decisión hasta que Ulises llegue, ¿no? Entonces, por ahí como que también podemos reflexionar un poco, las reflexiones que nos trae El Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, ¿no? También habla Simone de Beauvoir en este libro que la mujer en un momento, ¿no? Estamos hablando, este libro se escribió hace muchos años, así que no crean que todo se compara al momento. Bueno, ya tenemos a nuestra invitada, nos indica el señor Will. A ver, señor Will, si vamos presentando nuestra secuencia, vamos a presentar nuestra secuencia que leen los jóvenes. Llegó nuestra invitada Yulisa, justo para conversar de este libro, y bueno, vamos a presentar la secuencia. ¿Qué leen los jóvenes? Y bien, ya está aquí Yulisa Bazán, ella es una joven abogada. Yo les estaba dando una pequeña introducción a lo que es el libro El Segundo Sexo, Simone de Beauvoir. Yulisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Libros para Qué. Muchísimas gracias, Andrea, por la invitación. Y buenos días a todos los oyentes. Sí, mira, justo yo estaba dando una pequeña introducción, te comento este libro de El Segundo Sexo, Simone de Beauvoir. Creo que Simone de Beauvoir es una escritora que está dentro de lo que las personas que nos gusta leer le decimos el doble flujo, ¿no? El doble flujo significa que hoy en día las escritoras jóvenes están publicando, pero al mismo tiempo se están trayendo a la actualidad a escritoras antiguas, que quizá no tuvieron ese realce o esa presencia en su tiempo, pero que hoy en día se están leyendo mucho. Entonces, creo que Simone de Beauvoir es una de esas escritoras que se las ha traído a la actualidad. Entonces, pero antes de eso, quiero que me cuentes, ¿cómo es que llegas a este libro? Sí, hace 3 años tuve la oportunidad de vivir 6 meses en España para realizar una maestría de gobernabilidad y derechos humanos, y dentro de uno de los cursos que teníamos que llevar en la currícula era feminismo y contemporatividad actual. Y veía a la doctora que nos explicaba que era una guatemalteca, que es una activista feminista, justamente que llevaba siempre este libro, y era un libro muy cuantioso porque la versión original tiene más de 308 folios. Sin embargo, me generó la duda, busqué por internet y adquirí el libro. Y como en los viajes tienes la facilidad para poder ir leyendo en el avión, leía durante 6 meses justamente este libro. Fue una sorpresa para mí porque pensé que los conceptos eran actuales. Sin embargo, en la introducción nos podemos dar cuenta que el libro se escribió, como bien lo dice Simone de Beauvoir, entre los años 1948 y 1949. Claro. Estamos hablando del siglo XX, donde prácticamente el pensamiento liberal que tenía para la época, la escritora francesa, filósofa también, compañera de Sartre, compartía mucho, tenía mucho acercamiento con la corriente que en ese entonces se pregonaba, que era el existencialismo. Y justamente ella hace una búsqueda de qué significaba ser mujer en ese contexto justamente en el que se vivía. Estamos hablando en un hecho histórico del contexto de la Guerra Fría, 1949. Sí. Entonces, el que una mujer no piense en casarse, el que una mujer no siga los prototipos que establecía la sociedad, y tengamos en cuenta el antecedente que tiene la escritora. Ella viene de una familia muy conservadora. Exacto, muy acomodada, muy conservadora. Sin embargo, en ese entonces, el que la mujer puede estudiar una carrera, pueda desarrollarse, nuevamente no tener hijos, vivir de repente una relación extra matrimonial abierta o libertina, era un boom, ¿no? Era algo todo no pensado. Todo se escandalizaba. Exacto, era algo no pensado. Yo creo que justo en lo que mencionas, mira, Simone de Beauvoir, justo ella misma nos contaba en un momento, yo leía en algunos artículos donde se menciona que antes de escribir este libro, ella no se consideraba una mujer feminista, ¿no? Justo les contaba también a las personas que nos ven por el Facebook y nos escuchan por la radio, que ella tenía serias discusiones con Sartre sobre este tema, porque ella menciona que en algún momento no veía eso de lo que, esa limitación de la que se hablaba, ¿no? De la que pocas mujeres hablaban en ese momento respecto a la situación de la mujer o el rol que ella tenía que cumplir, sino que Sartre le dice, pero oye, tú como mujer no has recibido la misma educación que un chico. Así a mí es. Me encanta esa pareja, o sea, que tú puedas con tu pareja hablar de otras cosas también, más allá de lo amoroso, de lo social, cosas intelectuales. Entonces ella menciona que lo que le dijo Sartre también la hizo reflexionar un poco y como que la animó a investigar más, y posteriormente también cosas que le decía a su padre, como por ejemplo, ella era una alumna destacada en letras, en filosofía, y su padre en algún momento le dice, oye, tú eres así porque tienes el cerebro de un hombre, como si fuera algo, no sé, muy contradictorio que una mujer, aparte de ser mujer, sea inteligente, tenga que ser y destaque por el tema intelectual, ¿no? Entonces, como que Simone de Beauvoir no veía todavía esa limitación en ese momento, sino fue cuando ella viajó a Nueva York y la invitaron a participar de unos eventos intelectuales, donde se da cuenta que las mujeres que querían participar de eso tenían una limitación, no porque ellas no quieran, sino porque el mismo entorno jugaba a favor de que se dé eso, ¿no? De que se dé esa limitación. Entonces ella empieza a reflexionar en este libro sobre esas limitaciones que no solamente son sociales o culturales, sino que también hay una limitación biológica. Justo mencionabas el tema de que una mujer era un escándalo si una mujer decía abiertamente que no quería casarse, que no quería tener hijos, o que haya abortado también, porque ella aborda el tema del aborto aquí, y además de eso que... Para los años de 1949. Sí. Y además que ella con Sartre tenían una relación muy abierta, ¿no? Ellos tenían una relación que era principal, que era la de ellos, que sabían que ellos eran pareja, no convivían tampoco. Pero no tenía una denominación establecida. Pero no tenían una denominación establecida y cada uno también podía, pues, verse con otras personas, ¿no? Pero era algo que establecían ellos como pareja. O sea, el mutuo acuerdo está de por medio, ¿no? La conciliación, el conversar y el diálogo. Si hacemos un símil con lo que ahora dicen, una relación abierta. Similar a ello. Sí, Simone de Beauvoir tiene una frase muy importante en su libro. Bueno, el segundo sexo tiene muchas frases, ¿no? Empieza la parte antes de la parte introductoria con frases de Pitágoras y frases de muchos filósofos conocidos. Sin embargo, en todas las frases, la mujer es vista como un instrumento, sí, como un objeto o como una maldición, como también, exacto, lo cita Pitágoras. Sí, sí, sí. Y esto tiene una razón de ser, porque nosotros lo vemos como una especie de novela o de experiencias en algunas partes hasta quizás un poco utópicas. Sin embargo, se puede constituir esta obra como un ensayo, como una plasmación epistemológica que ella hace, porque ella hace una investigación biológica, uh-huh, del por qué una mujer tenía que ser tan diferente a un hombre. Fisiológicamente quizás sí, sin embargo, igual podía sentir, igual podía tener la capacidad de estudiar, de analizar, de tener táctica, de tener, exacto, estrategia. Sí, sí. Y hay una frase que ella bien dice, la mujer no nace, la mujer se hace, pero no se refiere a que no se nace mujer. La frase se refiere a una construcción social. Exacto, de los estereotipos que le asemejas a las características que tiene una mujer. Okay. Como que la mujer tiene que ser sensible y el hombre no. O tiene que agradar también. Exacto. O critica eso. O como que el feminismo está relacionado directamente a la mujer, como una característica innata de. Sin embargo, nos indica en la obra de que la sociedad y los comportamientos sociales que vas adquiriendo por costumbre es quienes te permiten adaptarlos y es como tú trasladas también a tus hijos, a tus nietas, y es así como se ve como una normalidad. Sin embargo, bueno, a la fecha, ya en el siglo XXI tenemos mujeres que son presidentas, ministras, jefas de oficina, gerentas, y ocupan muchos cargos, igual que los hombres. Exacto. ¿No? Simone de Beauvoir plantea, y es una de los, como bien lo has mencionado, un clásico que es la base fundamental para el feminismo por la igualdad, que es una corriente donde ahora, a la fecha, existen muchas personas que pregonan, ¿no? Hay que entender que el libro fue escrito en un contexto totalmente diferente al de ahora, y si nosotros lo leemos, quizás podamos decir que, uy, no es nada novedoso. Sin embargo, hay que trasladarnos a la época. El ensayo nos traslada a eso. El contexto. Sí, justo lo que mencionabas de Platón, lo subrayé porque me causó gracia, ¿no? El libro dice, entre los beneficios que Platón agradecía a los dioses, el primero era que lo hubiesen creado libre y no esclavo. Y el segundo, hombre y no mujer, como si eso fuera una maldición. Una maldición, ¿no? Y bueno, justo lo que mencionabas, el tema de la construcción social, bueno, Simone de Beauvoir menciona en este libro que por qué supuestamente dentro de lo histórico y dentro de lo biológico se le relaciona a la mujer con roles que supuestamente tiene que cumplir porque ya están establecidos, ¿no? Así es. En algún momento justo yo conversaba con una antropóloga, sí, con una antropóloga, era una antropóloga, y le mencionaba, ¿no? Hoy en día hay mucha controversia entre el tema de si la persona nace ya con los con sus genes, bueno, con mucha información sobre qué cosas tiene que hacer o sobre qué cosas sabe, qué cosas le gustan, o la persona nace como una tabula rasa. Y ella me mencionaba que, bueno, son teorías que se plantean y que ambas en realidad son válidas para estudiarlas desde el punto de vista que tú quieras, ¿no? Pero ahora, tomando una postura, ella me menciona que son dos. O sea, tiene de ambos en realidad, tiene un poco de lo biológico y también tiene un poco del constructo social, ¿no? Que sí nacemos quizás de alguna manera como una tabula rasa y que en el camino, desde que nacemos, el entorno juega mucho, ¿no? Entonces eso también me lleva a pensar, justo hablabas tú del tema del existencialismo, pero luego también tenemos el psicoanálisis que ellos ponen acá, sí, tanto ella como Sartre en sus textos, pero Piaget menciona, ¿no? Que la persona empieza sus conocimientos a través de una maduración biológica, pero que a la par tiene mucho que ver con su entorno, con su entorno, con cómo esta persona se relaciona con el entorno. Y eso también nos lleva a pensar que no solamente hablamos de la situación de la mujer en la que influye el entorno, la sociedad, los estereotipos, sino que influyen en todos los grupos vulnerables, podríamos decirlo, ¿no? Porque también acá Simone de Beauvoir habla sobre las mujeres que tienen también otras inclinaciones sexuales y no tienen nada de malo, y hoy en día en la actualidad vemos que eso sucede, vemos que sucede. Entonces creo que el libro de Simone de Beauvoir nos hace reflexionar, ¿no?, sobre cómo estamos actuando dentro de la sociedad o cuál es el papel que estamos cumpliendo realmente más allá de que se nos dictamine algo por nuestro sexo. Así es, y para el año de 1949 a 1948-49, que fue la época en la que se escribió, era hasta un tanto futurista, ¿no? Si lo vemos ahora, porque se proyectaba aquellas tendencias que en este momento estamos nosotros viendo. Si nosotros analizamos un contexto general, ya hay debate sobre el tema del aborto, sobre el tema del reconocimiento de la comunidad LGTBIQ, ¿no? Entonces, esos temas, de manera incipiente, son considerados dentro del libro. Este libro es un libro muy, muy, muy, muy rico en no solamente en literatura, sino también en conceptos biológicos, en conceptos epistemológicos, porque realiza un cotejo de muchas corrientes filosóficas. Como bien lo decía, ¿no?, en ese contexto, la corriente preponderante era el existencialismo. La influencia de Sartre tiene mucha preponderancia en el libro. Y además, también la parte psicoanalítica de la mujer, ¿no? Definitivamente, el libro El Segundo Sexo es un libro muy enriquecedor para no solamente para las mujeres, sino también para los hombres y para cualquiera de los lectores que quiera definitivamente ampliar su horizonte y poder tener en cuenta de sentirse por unos momentos cómo es que se proyectó desde la época de 1949 a la fecha de las cosas que podrían haber suscitado y que en la fecha lo estamos viviendo. Sí, y lo curioso es que, no sé, yo creo que también, a pesar de que existen personas que pregonan el feminismo, creo que también existen personas que tienen una, ¿cómo puedo decir?, una recepción negativa del feminismo, ¿no? También. Creo que hoy en día ya el feminismo es como que se ha abierto, hay grupos porque están aquí a favor de esto, hay grupos de esto, de esto, de esto, y bueno, es como que se ha diversificado la forma en que se practica la teoría feminista, mejor dicho, ¿no? Puede ser de esa manera, ¿no? Algunos estarán de acuerdo, otros no, pero la cosa es eso, es ir al debate, es también tener una idea y una postura. Pero a mí me gusta mucho este libro porque hoy en día también hay una escritora argentina, bueno, es una psicoanalista que se llama Alexandra Coan, bueno, ella es argentina y yo la he estado leyendo últimamente también. Me gusta porque ella es una, digamos que la llaman la feminista que incomoda al feminismo. ¿Por qué? Porque ella dice también que hoy en día los grupos feministas que controlan quizá una agenda de lo que de los derechos que deben ser tomados en cuenta, no están buscando en realidad, o parece que tienen un poco nublada la visión, es lo que ella menciona, en la búsqueda de la libertad de la mujer o de la emancipación, que es lo que plantea también Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo. Buscaba ella su emancipación, claro, en ese entonces. Sí, porque ella dice que, o sea, pueden estar cayendo también ellas en el error de dictaminarle a la mujer que ella tiene que ser así. Sí. O sea, a pesar de que te digo, yo te doy la libertad, pero la libertad de que tú seas así, tal cual y como yo te lo digo ahora, que estés a favor de esto, de esto, de esto, y que no quieras tener hijos, y que no quieras limpiar la casa, y que no... O sea, la libertad yo creo que se debería enmarcar en que la mujer no debería tener ninguna limitación para cumplir su proyecto de vida. Ni por hombre, ni por mujer. Sea cual fuere que sea su proyecto, si una mujer desea tener hijos, estar en su casa, le gustan los quehaceres del hogar porque siente que lo tiene que hacer, pues bien, aplaudimos, está bien, pero has tenido esa libertad y nadie te ha obligado a que lo cumplas, a que cumplas con eso, ¿no? Y si quieres ser una ingeniera, si quieres ser una abogada, lo que tú quieras hacer, lo puedes llegar a hacer, ¿no? Pero también el contexto tiene que aportar en que esto se dé. Claro, muy de acuerdo con lo que planteas, Andrea, y me viene a la mente un párrafo donde menciona la obra del Segundo Sexo, donde cataloga a la mujer como un útero fértil que solamente tenía la intención de reproducción y que para eso había sido designada la mujer, ¿no? Era así como se veía en ese entonces. Sin embargo, hay muchas mujeres que a la fecha han optado, a pesar de ser fértiles, a pesar de tener una buena salud o estar biológicamente bien, han optado por prorrogar el tema de la maternidad y preponderar el tema académico, los proyectos personales, viajar, crecer profesionalmente, sin necesidad de ser madre. también se felicita a aquellas que optan por ser madres o preponderar el tema de la maternidad y lo son desde jóvenes, ¿no? Es una lucha que se aplaude. Sin embargo, cada decisión que tome una mujer debe ser valorada desde las experiencias que cada una de ellas tenga. Y justamente el valor que tiene este libro es enseñarnos también a que la decisión que tomas lo haces en base a la libertad que tú tienes para poder disponer del proyecto de vida que te has proyectado en realizar. Si eso te hace feliz, en realidad, ¿por qué tendría que ser cuestionado tanto por un hombre o por una mujer o ser limitado a través de parámetros sociales que te catalogan que porque no tienes un niño de repente no eres completa, sí, no eres una persona completa, que para que seas feliz necesitas tener una pareja y un hijo y no de repente la satisfacción profesional no te llena de manera completa, ¿no? Cuando en realidad es solo la persona la que puede determinar qué es lo que realmente lo lleva a ser feliz. Sí, mira que muchas gracias, Yulisa, ha sido una conversación muy amena, un poco para que las personas conozcan sobre El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Bueno, es un libro que es catalogado ya dentro del feminismo. Por la igualdad. Exacto, es un clásico. Y bueno, igual, también de acuerdo con lo que acabas de mencionar, nadie tendría por qué limitar ni por qué cuestionar las decisiones que tome cada persona, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos mucho que hablar de este libro, es muy cuantioso, sin embargo, esperamos de repente una próxima oportunidad para poder seguir conversando. El segundo sexo no es la única obra de Simone de Beauvoir, pero esperamos una próxima oportunidad de compartir muchos temas interesantes. Así es, Yulisa, muchas gracias. Y bueno, llegamos a la parte final del libro de Libros para qué. Como mencionaba Yulisa, Simone de Beauvoir tiene una vasta obra, no solamente en el tema de ensayo, de investigación, sino también en el tema literata, ¿no? Es como ella siempre quiso ser una escritora, ella supo que iba a ser escritora, también ha escrito cuentos y algunos relatos, así que ya estaremos conversando más adelante sobre otros temas. Y nos reencontramos el próximo miércoles con más libros. Chau. Muchas gracias.